Listo, vamos a hablar de la autoridad. Acuérdese que hemos venido hablando sobre todo lo que tiene que ver con la disciplina que nosotros tenemos que ejercer en nuestros hijos, ¿ok? Y uno de los temas que tenemos que hablar es de la autoridad. Los hijos tienen que aprender la autoridad que tienen los padres sobre ellos, y los padres deben entender la autoridad que tienen sobre los hijos. Y tenemos que entender los principios de la autoridad y los deberes que nosotros tenemos hacia esa autoridad. ¿Ok? Los hijos van a aprender algunas cosas importantes, los padres van a aprender algunas cosas importantes. Entonces, lo primero que quiero que miremos es en el capítulo 13 de Romanos lo que habla la Escritura. No me voy a salir del tema de la disciplina o de la crianza que nosotros tenemos que tener a los hijos, pero para poder entender bien el tema necesitamos hablar cositas que son importantes. Romanos 13, dice la Escritura, ¿ya lo tiene? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primera cosa que quiero decir, toda autoridad, créame, no es un invento humano. La autoridad ha sido establecida por Dios, y esa autoridad ha sido establecida para mantener el buen orden. Ok, ¿se imagina nosotros sin autoridad? Las autoridades regulan el orden, y lógicamente nosotros a veces nos enojamos con la autoridad porque hacen cosas que nosotros pensamos que son injustas, pero no son injustas. Ejemplo, hay una entidad del gobierno que se llama Control Físico, y ellos tienen que velar por el orden físico de las ciudades. Ejemplo, ¿ustedes han visto que hay casas que tienen unas escaleras por fuera y ocupan un poco de cosas? Si esa estructura, si esa escalera no está de acuerdo a las normas del municipio, a los órdenes de planeación, ¿qué hace Control Físico? Tiene toda la autoridad para mandar a tumbar. No, pero es que yo construí. Sí, pero usted construyó, y lo más seguro que hizo esa escalera y no tuvo la autorización de planeación municipal. Si hubiera llevado los planos, ¿qué hubiera hecho planeación, hermano Ricardo? Dice, este plano no sirve por esto, por esto, por esto. Entonces, como no, a veces no nos sometemos a las autoridades, cuando las autoridades toman determinaciones, nosotros nos enojamos. Ahí usted va a entender al principio por qué los hijos a veces se enojan con los papás. Y a veces se enojan con justa razón, ¿no? Y a veces se enojan sin razón. Acuérdese que también la Biblia nos manda a que no exasperemos, a que no provoquemos a ira a nuestros hijos. A veces no tenemos la sabiduría necesaria para dar órdenes que vayan de acuerdo a las cosas que Dios ha establecido. Entonces, lo primero es, la autoridad no es un invento humano, la autoridad fue establecida por Dios. Y la autoridad es para que la sociedad tenga orden. Orden. ¿Okay? ¿Han visto que a veces la gente hablando de cierto muchacho, de cierta muchacha, dice, esa muchacha es un desorden? En otras palabras, le ha faltado autoridad. A veces no es que no tengan autoridad. Vamos a ver que hay casos extremos de rebeldía de hombres y de mujeres, de jóvenes y de jovencitas, que se salen de mano aún de la autoridad. Bueno, listo. Entonces, ya sabemos que la autoridad fue establecida por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuáles son las autoridades principales que Dios estableció? Tenemos la autoridad civil, que son los gobiernos. Tenemos la autoridad eclesiástica, que es la iglesia. Y tenemos la autoridad de la casa, de los padres. Son las autoridades principales. De estas se han desprendido varias autoridades. El gobierno ha tenido que delegar varias autoridades en diferentes sectores y no es que no sean, ¿cómo se llama? Válidas. Y a veces los padres delegan cierta autoridad en ciertas personas para el control de sus hijos. Ejemplo, cuando nosotros permitimos que nuestros hijos estudien, nosotros estamos delegando que los profesores tengan autoridad sobre ellos. ¿Ok? ¿O no es así? Hoy en día, porque no se ve, pero a los más adultos les tocó, donde los profesores disciplinaban con regla a los hijos. ¿O no es así? Pero esa autoridad la habían delegado ¿quiénes? Los padres. Lógicamente hoy pues los gobiernos que no cumplen su papel hasta impiden que se les pegue a los hijos. Y ahorita vamos a ver hasta dónde va la autoridad, ¿no? Hay leyes de nuestros países que van en contra de la palabra de Dios y no estamos obligados a someternos. ¿Ok? Nosotros no estamos obligados a someternos a una autoridad que sobrepase la autoridad máxima que es Dios y su palabra. ¿Ahí estamos de acuerdo? Listo. Entonces, aquí vemos que la autoridad ha sido establecida por Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Y nosotros, aquí nos muestra el primer deber que nosotros tenemos que tener con la autoridad: el sometimiento. Listo. Tenemos una autoridad en la iglesia, que es la eclesiástica. La Biblia manda a los feligreses a someterse a ¿quiénes? A los pastores, ¿o no dice así la Biblia? ¿No dice la Biblia así? Sí, la Biblia lo dice. Sométanse a los pastores, pero ahí la clave es que os hablan la palabra de Dios. ¿Ok? Les voy a mostrar. Es que algunos hicieron caras. Hebreos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades. Versículo 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esos versículos también los hemos hablado estos días. No se olvide que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí. Yo voy a dar cuenta a Dios como esposo, voy a dar cuenta a Dios por mi administración financiera, voy a dar cuenta a Dios como he sido como esposo, como padre. Además, a mí se me suma una, voy a dar cuenta a Dios porque soy pastor. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Sométase a esos pastores para que ellos hagan su trabajo con alegría y no se quejen. Un problema que tenemos los pastores es la queja. A todos nos pasa, no hay pastor quejambroso. Nosotros nos quejamos de que los hermanos no llegan temprano, nos quejamos de que no oran. Dejemos así. Algunas veces en las predicaciones se nos sale y expresamos nuestras quejas. ¿Han visto? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Hermanos míos, voy a la autoridad. El pastor tiene autoridad, los pastores tienen autoridad. Los hermanos tienen que sujetarse. Hebreos 13:7 habla de que ellos hablan la palabra de Dios. Lógicamente la autoridad que nosotros tenemos es la de la palabra, ¿ok? Yo no le voy a decir a Manuel qué trabajo hacer o qué no hacer, a menos de que ese trabajo perjudique su bien espiritual y el de su familia. ¿Ok? Los pastores, nosotros tenemos autoridad. Y vamos a ver qué es autoridad. Más adelante lo vamos a ver, pero les voy a adelantar un poquito. Que esa autoridad es para meternos en la vida de la gente. ¿Cuántos tienen autoridad como padres? Levanten. Usted no se puede meter en la vida de los hijos. Estoy hablando de los que tienen hijos que no se han casado. Porque los padres pierden ya autoridad cuando los hijos establecen un hogar. ¿Ok? Ya mi papá y mi mamá no tienen autoridad sobre mí. Llegan hasta el consejo, pero no pueden dar órdenes. ¿Ok? Mi papá y mi mamá a mí no me pueden decir cómo criar a mis hijos. ¿No tienen qué? Ya autoridad. No quiere decir que yo no los vaya a honrar. Pero la autoridad de los padres hasta que los hijos establecen su propio hogar. Pero esa autoridad no te da derecho a meternos. O sea, le voy a decir algo. Enójese si quiere. Pero yo tengo todo el derecho de meterme en su vida si lo va a perjudicar espiritualmente. Ejemplo, llega aquí Duber. Él está en su trabajo. Se enamoró de una morocha bien hermosa. Pero no es creyente. Pongámosle que sea otra religión para hacerlo más trágico, que es testigo de Jehová. ¿No dice la Biblia que él no se puede unir en yugo desigual? Entonces yo me pregunto, ¿cómo un cristiano y una testigo de Jehová van a criar un hijo? O sea, yo me puedo meter, lógicamente yo me meto, estorbo en la vida. Le voy a decir, eso te va a perjudicar, tú. A lo último te veré con un maletín repartiendo atalayas. Porque el hombre hace cosas de este mundo para agradar a su mujer, eso es, está en la Biblia. Nosotros a veces, en serio, a los hombres nos pasa así. A lo último terminamos cediendo un poco de cosas. O sea, tengo la autoridad de meterme en la vida de él. O sea, no tengo la autoridad de obligarlo a hacer algo, pero tengo que persuadirlo por todos los medios de que él no vaya a hacerse un mal a sí mismo. Yo tengo que dar cuenta por el alma de él. Lógicamente, si él persiste en su rebeldía, libre soy yo. Y le voy a mostrar un versículo que deja libre a los padres. Si usted los corrige, pero si su hijo sigue en rebeldía, usted es libre delante de Dios. De ahí para allá paga a su hijo delante de Dios. ¿Me puedo meter en la vida o no me puedo meter en la vida? La mamá de mi cuñada, de Kelly, ella tenía una amiga adventista y empezó a darle libros de Elena de Guay, empezó a por qué guardaban el sábado esto, lo otro. Y ella iba y me hacía preguntas. Un día le dije, no sabe qué, hermana, aquí voy a aplicar mi autoridad como quien está velando por su alma, le prohíbo leer esos libros. Usted no tiene la autoridad espiritual para desechar algo que no es correcto. Pero es que pasa, hermano, ahí están los versículos de la Biblia. Lo que no entienden a veces los cristianos es que la Biblia es una verdad progresiva, y lo que fue ley para unos ya no es ley para nosotros. Ejemplo, Dios mandaba hacer sacrificios, a nosotros ya nos manda hacer sacrificios. Dios mandó al pueblo de Israel a guardar unas fiestas y tenían que guardarlas. El que no celebraba la Pascua tenía que ser desarraigado del pueblo. Pero hoy en día nuestra Pascua es Cristo. La Biblia habla de que esas fiestas son sombras. Usted ya tiene la realidad que es Cristo. Pero es que el Antiguo Testamento sí lo dice. ¿Es válido muchas cosas? Sí. ¿Enseña muchas cosas? Sí. Pero a veces toca prohibir. Aunque usted no lo crea, el pastor y los pastores tienen autoridad para prohibir. ¿El gobierno tiene autoridad para prohibir? ¿Los padres tienen autoridad para prohibir? Ah, bueno. Y ahorita, es que lo voy a mostrar ya. Vayan a Filemón un momentico. Filemón está en la Biblia, hermano. Estos días me hicieron el reclamo de que ni siquiera esas epístolas las tocamos. ¿Sí o no, hermanos? Filemón tiene un solo capítulo. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Filemón. Pablo era una autoridad eclesiástica. Y en el versículo 8 dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Cómo la ve? Pablo dice, siendo una autoridad eclesiástica, le dice a Filemón que él tiene autoridad en Cristo, ¿para qué? Para mandarte lo que conviene. Entonces, hermanos, ¿el pastor tiene autoridad para mandar? Claro, lógicamente, tenemos que ver que esa autoridad tiene que buscar el bienestar espiritual. Si un pastor a usted algún día se va de esta iglesia y llega a donde hayan abusadores y le dice, yo tengo autoridad para mandarte, venda la casa y me da la mitad a mí, porque necesitamos hacer un proyecto en la iglesia, eso no es una autoridad, eso es un abusador, ¿ok? Porque también hay anarquistas, que la anarquía tiene que ver con el que no se sujeta, y hay déspotas que quieren abusar de la autoridad. Usted como padre no se va a convertir en un déspota, ¿o sí? El pastor no puede convertirse en un déspota. La autoridad civil no puede convertirse en un déspota. Mi autoridad no es para decir, bueno, Duber, mañana me toca lavarme la zapatilla, ¿oye? A eso no se refiere. Ay, no, usted tiene que sujetarse, hermano. A eso no se refiere. O sea, ¿sí me hago entender? Para que pronto algún día usted se va de esta congregación, de una iglesia que procura ser bíblica, y llega a esas iglesias donde hay abusadores, y usted dirá, pastor, las cosas no llegan a tan. Estudie la historia de la iglesia, estudie quién fue Jim Jones y cómo mandó a que la gente se suicidara. Y los feligreses, muchos de los feligreses de su, que estaban bajo su autoridad, se mataron. Llegan al colmo de abusar hasta esa manera. Y la autoridad no es para abusar. Bueno, también hay otro principio de autoridad que se lo voy a mostrar ahorita, que tiene que ver con ese abuso. Ok, pero no, dejémoslo ahí. Entonces, hay que someternos a las autoridades. Miremos a ver si los hijos se tienen que obedecer, someter a los padres. ¿Quieren verlo? Bueno, Efesios. Capítulo 5. Hijos, usted es hijo, ya los que nos casamos, ya los padres perdieron autoridad, aunque somos hijos, no estamos bajo sometimiento, usted todavía está sujeta, usted es hijo, Sofía es hija, usted es hijo, Laura, bueno, cada uno de ustedes, ¿ok? Son hijos, y los hijos deben de someterse a sus padres. Mire cómo empieza este texto en el versículo 21 de Efesios. Versículo 21 del capítulo 5 de Efesios. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y aquí habla del sometimiento de la mujer hacia los esposos y de los hijos hacia los padres. ¿Ok? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si la Biblia manda a la mujer a sujetarse al marido, ¿quién es la autoridad de la mujer? El marido. Duélales, mujeres. Estamos en la época de la liberación femenina. Eso no es liberación, eso se llama anarquía. No quieren tener autoridad. Lógicamente, pues la autoridad del marido es en amor. Ok, lógicamente los mismos principios de abuso no se pueden cometer. Ok, pues la mujer tiene una autoridad que es el esposo. Pastor, ¿y en dónde dice eso? La Biblia la autoridad le llama cabeza, y la Biblia dice que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el marido. Después hablamos de eso, no es el tema, pero de todos modos, las que se van a casar tienen que saber, cuando una mujer se casa pierde todos sus derechos. Lastimosamente las leyes van cambiando, y por eso la libertad femenina ya se quitó, de eso que cuando la mujer llegaba y se casaba, perdía su apellido. Ya no era Rosalba Morales, era Rosalba de Betancourt. Era de, le pertenecía. Pero como a mí no me importan las leyes que van en contra de la palabra de Dios, y la Biblia dice que no me puedo someter a ellas, mi esposa es mía. ¿O no es así? Mía, mía, mía, esa mujer es mía. Lógicamente, no podemos llegar a un despotismo, ¿ok? O sea, ella se somete al marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus maridos en algunas cosas. O sea, no en algunas cosas. Ahí dice, en todo. Vamos a ver, aquí las únicas que están como en edad de casarse es Karen y Marcela, que aunque tenga cara de niña, ya tiene una cierta edad. Pero si quieren casar, tienen que sujetarse a sus maridos en todo. ¿Ok? O sea que las hijas pasan de tener una autoridad como los padres a tener una autoridad con el marido. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí está el principio que va a llevar a los maridos a no abusar de sus mujeres. Y les dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Y mire lo que dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La autoridad del marido tiene que ver con cuidado y sustento. ¿Ok? El marido debe cuidar y sustentar a su mujer. Por esto, porque son miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto en respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced. Esa palabra obedeced es sujétese. ¿A quiénes? A sus padres. Porque esto es justo. Esa palabra hijos, obedeced, si la cambiáramos, tendría que ser hijos, sujétense a sus padres, porque esto es justo. O sea que si un hijo no se somete a sus padres, está caminando ¿en qué? En injusticia. Está pecando. El no sometimiento de los hijos hacia los padres es un pecado grave. Y acuérdese que cada uno, aún los niños y los jovencitos, que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. En otras palabras, un hijo que no se somete a sus padres, ¿cómo le va a ir? ¿No? Si se porta mal y no alcanza a pagarlo aquí en la tierra, lo pagará ante el Creador. ¿Se acuerdan que por ahí dice la canción? No lo pagarán en esta tierra, pero sí ante el Creador. O sea, muchachos, no someterse a los padres es no someterse a Dios. Porque las autoridades fueron establecidas por Dios. Y dice, y el que se opone a la autoridad, ¿a quién se opone? Romanos 13, lo que leímos ahorita, no alcanzamos a llegar a ese versículo, pero si los muchachos, mírenme, los jóvenes que no están casados y los niños, si no se someten a sus padres, están resistiendo a Dios mismo. No sujetarse a los padres es no sujetarse a Cristo nuestro Señor. Y eso es algo grave. Es un pecado gravísimo. Amén. Eso, gracias, Juancho. Amén. Hay que ser más obedientes, muchachos. Entonces, un deber que todos tenemos con la autoridad es sujetarnos a esa autoridad. ¿Ok? Ya es una responsabilidad de la autoridad que Dios ha puesto sobre cada uno, no abusar de ella. Y lógicamente también tenemos que capacitarnos de tal manera que no nos dejemos abusar, ¿o no? O sea, la mayor fuerza del abuso radica en la ignorancia de los otros. Mire, usted tiene que enseñarle a sus hijos que nadie abuse de ellos. ¿Por qué hay tantos problemas ahorita? Ustedes se dieron cuenta todo el escándalo que hubo la semana pasada en Jumbo, que cogieron a este abusador de 5 hijos de él, eran 3 de su esposa, 2 de él, pero eran sus hijos. ¿Por qué los niños a veces no hablan? Porque la autoridad les infunde miedo. Y uno de los hijos tiene que enseñarlo a que no le tengan miedo a nadie, solo a Dios, el Señor. ¿Ok? Enséñale a sus hijos que si alguien los amenaza, ellos también pueden amenazar. Vamos a hacer esto y si no se deja, lo mato. Entonces, que su hijo aprenda, si usted me mata, lo van a meter a la cárcel. Si usted le dice a alguien va a tener problemas conmigo y lo voy a decir y usted va a tener problemas con mi papá o con mi mamá, enséñele a sus hijos a que sean firmes y no se dejen meter miedo de nadie. Hay profesores abusadores, aquí también pasó. Hace unos mesecitos mataron a un tipo que era profesor de aquí y él tenía un gran problema. Dicen que cuando venían las estudiantes, profe, ayúdeme, arrégleme la nota. Ah, no, yo te la arreglo, pero ¿cómo es? Y había abusado de varias muchachas en cierta propiedad que él tenía acá. Que los hijos entiendan que sobre la autoridad hay una autoridad mayor, sobre el alto hay uno más alto. Sencillo. Cuando usted lo paren en la calle los policías y quieran sobornarlo, dígale, voy a hablar con sus superiores. Y verás cómo tiemblan también. Ellos pueden tener mucha autoridad, pero para el principio de la autoridad es que está bajo autoridad, ¿o si no? O sea, ¿por qué el padre tiene autoridad? Porque Dios le dio esa autoridad. ¿Por qué algunas personas tienen autoridad? Porque el gobierno les da esa autoridad. ¿Ok? Hermanos, por favor, enseñen a sus hijos que no tengan miedo de nadie. Del único que pueden temer es de quién. De Dios, sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo. De ese sí tengan miedo. No teman a los que puedan matar el cuerpo y el alma no pueden matar. Teman más bien al que pueden destruir el cuerpo y el alma en el infierno. De ese sí tengan miedo. Teman a Dios, cada uno de nosotros. Amén. De los demás a nadie temamos. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. La Biblia nos manda no tenerle miedo a nadie. Yo no te dejaré, no te desampararé, por tanto no temeré a lo que pueda hacerme el hombre. Hermano, sus hijos no pueden ser unas gallinas, que no teman sino a Dios. ¿Ok? Enséñeles. Nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos que si sienten algún problema en sus partes íntimas, la única persona que les puede revisar es la mamá. Nadie más. que no se vayan a dejar tocar absolutamente de nadie. Eso hay que enseñárselo a sus hijos. También es parte de su responsabilidad enseñarle a su hijo a que sea, contemple, que no tenga miedo, ¿ok? Entonces, los hijos tienen que someterse a sus padres, ¿ok? Los creyentes se someten a los pastores, todos los miembros de un país se someten a su gobierno, los hijos se someten a los padres y tienen que someterse sobre quien los padres deleguen autoridad. Ejemplo, viene Harold y me dice: ve, pastor, es que me tengo que ir de viaje 5 meses y Gloria también tiene que salir de viaje. Entonces le quiero pedir un favor, necesito que se hagan cargo de Valeria. Él me está delegando, ¿qué? Autoridad. Valeria puede salir a la... No, está mi papá, no está mi mamá, yo salgo a la hora que quiera, llego a la hora que quiera. ¡Ah! Nada. O sea, los padres a veces delegan autoridad por cierto tiempo, algunas personas, y los hijos tienen que someterse a esa autoridad que deleguen los padres. Hay algo que llama la autoridad delegada. ¿Sí o no? Entonces, miremos otro principio de la autoridad. Yo quiero que los padres y todos entendamos que todos debemos someternos a las autoridades, pero esa autoridad tiene un principio. Miren, segunda de los Corintios 13. La autoridad nunca es para destruir. La autoridad es para construir, edificar. Aquí es donde eso nos va a evitar de cometer abusos. En la iglesia de Corintios había muchos problemas y Pablo les dice a ellos que va a ir por tercera vez a ellos, y si alguien ha cometido pecado, Pablo no va a ser indulgente. Esa palabra indulgente es que no los va a pasar por altos. Ok, eso está por allá en el versículo 2. 1 y 2, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Lo tienen ahí? Segunda de Corintios 13. He dicho antes y ahora lo digo otra vez, que como si estuviese presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. En otras palabras, Pablo tenía una autoridad y él no iba a pasar por alto ¿qué? Algunas cosas que la iglesia estaba haciendo mal, o algunos miembros de la iglesia estaban haciendo mal. ¿Ok? Dejémoslo ahí. Lleguemos al versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. O sea, tienen la oportunidad de arrepentirse, de modificar y de cambiar, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para ¿qué? Destrucción. Padres, Dios les ha dado autoridad a ustedes, pero esa autoridad no es para destruir, sino para ¿qué? Edificar. Acuérdese, la mujer sabia edifica, más la necia destruye. ¿Han leído el Proverbios 14:1, no? O sea, nosotros tenemos que tener la sabiduría para construir y edificar la vida de nuestros hijos, no destruirlos. Tenemos autoridad para castigarlos, pero no se puede apresurar nuestra alma para destruirlos, dice el proverbio. Es mucho que... ¡Ah! Ya nos han hablado 3 semanas del palo. Sí, pero hoy les estoy hablando de que a veces nosotros también podemos destruir. A veces no utilizamos la vara para corregir el pecado, sino lo que les dije en cierta ocasión, para vengarnos. A veces corregimos al estilo Batman o al estilo Superman. ¿Ustedes han visto que cuando los superhéroes cogen a un malo, lo azotan contra las paredes? A veces nosotros somos así. Y acuérdense que yo les dije, nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos en el Señor. No es simplemente porque me ofendieron a mí. Porque heriste, ¿cómo es que decimos? traicionaste mi confianza. No, no es simplemente por eso, es que Dios estableció la autoridad para castigar el pecado. O sea, cuando tu hijo es desobediente y hace cosas malas, está pecando contra Dios. Pero a veces nosotros los castigamos porque hieren, porque traicionan. O sea, lo hacemos por nosotros, no en el Señor. O sea, ahí nuestra autoridad puede pasar de ser una autoridad sana a una autoridad abusiva, de una autoridad edificativa a una autoridad destructiva. Y aquí es donde necesitamos sabiduría. Los hijos se van a someter a los padres, pero cuidado con destruir los padres, por favor. Pidámosle a Dios mucha sabiduría. Acuérdese que nosotros estamos corrigiendo el pecado que los hijos cometen contra Dios, no cuando hieren mi orgullo. Manchaste el apellido. ¿Qué importa tu apellido? Deshonraste a Dios. Y ahí es lo grave. Acuérdese que cuando nosotros venimos a Dios, tenemos que morir a nosotros mismos, y solo Cristo es importante, ¿o no es así? Y yo les he hablado de que nuestra crianza tiene que ser cristocéntrica. Nosotros no estamos levantando simplemente hijos para que perpetúen nuestro apellido. Nosotros estamos levantando una descendencia para Cristo. He aquí el Señor, y los hijos que Dios me dio son los hijos del Señor. Amén. Entonces, mucho cuidado. Hay padres abusivos, hermanos. Padres abusivos. Y hemos conocido muchos. Que tus hijos entiendan que cuando tú aplicas disciplina es porque los ama y porque estás revelando el amor de Cristo. Acuerden que eso también lo hemos hablado. La disciplina muestra el amor de Cristo. Cuando nosotros castigamos a nuestro hijo y le tenemos que dar, nos va a doler, pero eso es mostrar el amor de Cristo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso es mostrarles que Cristo los ama. Los ama tanto que quiere corregir el pecado para que ellos se alejen de lo malo. Entonces, yo creo que los que Dios nos delega autoridad tenemos que tener mucho cuidado para no convertirnos en una autoridad déspota, abusar de la autoridad. Pablo les dice: yo no seré indulgente, pero quiero que sepan que mi autoridad es para edificación y no para destrucción. Eso es un principio de todas las autoridades. Dios estableció la autoridad ¿para qué? Para edificar. Por eso Romanos 13 dice que la autoridad está puesta para castigar ¿a quién? Al malo. O sea, pero también para honrar al que hace lo bueno. Dice: ¿no quieres tener temor a la autoridad? Haz lo bueno y recibirás alabanza de ella. Hijos, ¿quieren no tener miedo al palo? Hagan lo bueno. Y en vez de recibir palo, ¿qué van a recibir? Alabanza. Aquí también, hermanos, porque nosotros somos así. O sea, mire, ¿cuándo admiramos a veces la comida que hacen en la casa? Nos la comemos normal, pero el día que queda fea, ahí sí. Eso queda sin sal. Somos así. A mí no me mira así con esa cara de ojos brotados, hermano. Pero nosotros los hombres a veces tenemos ese problema. A veces nos cuesta admirar las cosas buenas de nuestras esposas. Y a veces a los padres les cuesta decirle a los hijos: lo hiciste bien. También hay que decirle a los hijos cuando lo hacen bien. Admirarlos, alabarlos. La autoridad está para castigar y la autoridad está para alabar. Si usted, hermano, castiga y no alaba, de pronto tu autoridad puede ser destructiva. A usted no le duele cuando el jefe le dice: ¡ay, siempre regaño y regaño! ¡Es que yo nunca hago nada bueno! Pues también, ¿cuándo me va a decir que yo hago algo bueno? Siempre mira lo malo. No nos ha pasado así. La autoridad también está para alabar, hermano. Cuando los hijos hagan algo bueno, déles un premio. Alábelos. Dígale, bien lo hiciste. Te mereces un premio. Ya mañana no me lavas las medias. Ok. Alabe a sus hijos. A veces también a todos nos pasa. Nosotros, los pastores, a veces todo es regaño y a veces nada de alabanza, hermano. Y uno comete esos errores. También hay, hacemos cosas buenas para Dios, claro. Yo le he dicho a Rubí y a Pablo. Pablito, el niño, era un carácter muy difícil. Ese Pablito, ¿cómo ha cambiado? Y les he felicitado bien. ¿Sí o no, Pablito? Y él también merece su alabanza. Pero a veces también me han puesto quejas. Deja, no quiere hacer tarea. ¿Y qué le he dicho? En su casa, ¿sí o no? ¿Qué o puede? Se va a someter a los papás. A cumplir con lo suyo. Cuando usted necesita ayuda con sus hijos, si necesita, me avisa. No, yo a mis hijos ya no le... Bueno, a Juan ya le... Tabla de cama. ¿Sí o no, Juan? Ya él pasó de varita a varota. Y más adelante, varón. No, no, ya... Cuando ya tenga 15, 16, que amerite, tarugo. Sí, sí, o sea... La autoridad es para edificación, ¿ok? Pero también hay otro deber, o sea, esto es un deber de la autoridad, pero también los que estamos bajo autoridad tenemos un deber que es honrar. La Biblia manda honrar a las autoridades gubernamentales. Claro. Mire, la Biblia nos prohíbe hablar mal de las autoridades. Está bien, hay presidentes malos, hermano, pero ¿qué podemos hacer? Pero a veces hablamos peste de nuestros gobernantes. Y la Biblia lo prohíbe, no maldecirás a un príncipe del pueblo. Y mire, es que la Biblia nos manda a respetar la autoridad y a honrarla. Estábamos en Romanos 13, ¿sí o no? Romanos 13. Voy a leer algunos versículos para que repasemos algunas cosas que ya hemos dicho. Leímos hasta el versículo 1, ¿sí o no? Romanos 13, 1. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que los que no se sujetan a la autoridad están ¿qué? Acarreando condenación para sí mismos. Mucho cuidado. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. La autoridad es un servidor de Dios ¿para qué? Para tu bien. O sea que el padre es un servidor de Dios ¿para el bien de quién? Del hijo. El pastor o los pastores son servidores de Dios ¿para el bien de quién? De los congregantes. Y las autoridades gubernamentales son autoridad de Dios para el bien de la sociedad. Miren cómo es esto de complicado y cómo son las leyes. La autoridad tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos, ¿sí o no? Pero ponen una bomba acá y revienta y mata y hace cosas. ¿Quién tiene que pagar? El gobierno. No cumplió con su responsabilidad. Por eso, miren, y es que las demandas contra los gobiernos son demasiado, y lo que está quebrando a los países son las demandas. Porque es la responsabilidad de nuestros gobiernos velar por el bien de los ciudadanos, ¿o no es así? Si hay terrorismo, ¿quién paga? El gobierno. No, es que estamos en diálogo, esperen, no nos demanden, no. El gobierno paga. Porque ellos Dios los ha puesto para velar por el bien. Si nosotros conociéramos bien las leyes, y si los gobiernos supieran que nosotros conocemos bien las leyes, ellos tendrían que amarrarse el cinturón. Ven, les voy a dar un ejemplo. Usted no tiene plata, se enfermó en la noche. No tiene para llevar a su esposa, a su hijo a la clínica. Llame a la policía. Sí sabía que la policía tiene la obligación, que ahorita tenemos los cuadrantes, usted llama a sus cuadrantes, vea, tengo a mi esposa que va a dar a luz y no tengo ni cómo llevarla al hospital. La policía tiene la obligación de mandarle, si no hay ambulancia, llevar la furgoneta a la policía y la tienen que llevar a la clínica. Porque el gobierno vela. Hoy en día nosotros tenemos el Sisbén. Si usted no tiene cómo pagar una mejor salud, hasta el Sisbén. ¿Y quién tiene que pagar? El gobierno. Porque el gobierno, ¿qué? Está para el bien de nosotros. Está para castigar al malo y para velar por el bienestar de los demás. Por eso el esposo tiene que velar por el bienestar de su esposa. ¿Ok? O sea, hermanos, miren, no es justo que su esposa diga, no tengo cucos, no tengo esto. Usted tiene que orar por el bienestar, hermano. A veces solo quiere tener autoridad, pero no tener responsabilidad. Y el marido tiene que velar y cuidar de su esposa y darle todo lo que ella necesita. Necesita, ¿ok? Ahora, mujeres, a mí me regala un smartphone, ¿qué son esos? No, eso usted no lo necesita. Hay cosas que no es necesario. Nadie, que mis hijos, yo necesito un computador. Usted no necesita un computador. Cuando necesite hacer tareas hay libros. ¿O no es así? Ay, que necesito subir un archivo, listo, pues lo llevo a la sala de internet, le doy los 500, lo acompaño, pero hay cosas que la gente no necesita. Pero sí hay cosas que son necesarias. ¿Ok? Entonces nosotros a veces miramos todo el derecho que tenemos como autoridad, pero no miramos toda la responsabilidad que tenemos como autoridad. La autoridad tiene responsabilidades. Los padres tienen que velar por el bienestar de sus hijos. El hermano Harold me dijo, pastor, a mí no me gusta el colegio donde metí a mi hija. ¿Qué hizo? La cambió. Ella puede decir, ay, pero es que ya tengo mis amigos. No, él tiene que velar por el bien de su hija. ¿O no es así? Ah, ¿y le cuesta más de pronto? Tiene que velar por la responsabilidad de la hija. Acuérdese, el que no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y hay maridos que parecen peor que incrédulos, hermanos. A esa mujer no le dan nada. Este Brasil está cumpliendo 5 años. Happy birthday to you. Y nos hacemos sinvergüenzas. ¿O no es así? Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo. Hijos, no solamente hay que estar sujetos a los padres por razón del castigo, no solamente hay que estar sujetos a las autoridades gubernamentales por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto también pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tenemos una responsabilidad con nuestras autoridades, honrarlas. Por eso también dice la Escritura, hijos, honrad a vuestros padres. Nos mandan a honrar a las autoridades gubernamentales, se nos manda a honrar a nuestros padres. Y por ende también la Biblia manda a honrar a los pastores, ¿o no? No a reverenciarlos, no a adorarlos. entendamos que la honra no tiene que ver con la adoración que solo se le merece a Dios. La honra también tiene que ver con obediencia, con respeto, con hablar bien. Edilia y Julio son testigos que el viernes estuvimos hablando con una mujer que se separó y que le dije, nunca, o sea, nunca vaya a hablar mal del papá de sus hijos. Puede que usted no haya vivido bien con ese hombre, puede que él tenga todo el merecimiento de que usted lo ensucie, hable mal de él, pero es el papá de sus hijos. Nunca vaya a cometer ese pecado de deshonrar al papá de sus hijos. Tiene que enseñarle a esos hijos que tienen que amarlo, respetarlo y honrarlo, así tenga usted la custodia. ¿Ok? Puede ser el hombre más porquería de este mundo. Puede haberla tratado usted como lo que lo haya tratado, pero no va a cometer el pecado de que sus hijos no vayan a honrar a ese hombre. La Biblia no dice, hónrelos si son buenos. ¿Sí o no? Hónrelos porque son sus padres. Es que si usted lo tuviera por papá, gracias a Dios no lo tengo, pero usted sí lo tiene. Respételo. Sí, porque también tenemos que entender que hay padres que han sido terribles, que son abusadores, pero la Biblia dice que hay que honrarlos. ¿Ok? Entonces, la honra debida a los padres, la honra debida a las autoridades. Jóvenes, muchachos, honren a sus padres. ¿Y por qué deben honrarlos? Porque Dios lo manda, porque Dios lo dice. Sobre toda autoridad está la autoridad de Dios y su palabra. Y si Dios lo dice, hay que hacerlo. ¿Ok? Y otro principio que hemos de tener todos, tanto la autoridad como el que se sujeta a la autoridad, es que la autoridad máxima es Dios y su palabra, y que las autoridades están sujetas a Dios. Si la autoridad pasa la voluntad de Dios, no tengo derecho a someterme a ella. ¿Ok? O sea, nuestra autoridad va, o sea, mi sujeción a la autoridad va hasta que la autoridad no traspasa los límites que Dios ha establecido en su palabra. O sea, si la autoridad me lleva a pecar, ejemplo, nosotros no tenemos derecho a sujetarnos a las leyes que Dios, que los hombres están estableciendo. Que ejemplo, que cuando escuches en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones hoy te mueren de hambre, que dos hombres se van a casar. O sea, eso lo están firmando los gobiernos. Imagínense que nosotros tenemos autoridad para estar inscritos ante el Ministerio de Interior y tenemos autoridad para casar. Y la ley dice que dos hombres, dos mujeres se pueden casar. ¿Nosotros como iglesia tenemos que sujetarnos a eso? No. Lo más seguro es que si yo desobedezco, algún día me van a meter a la cárcel. Y ahí es donde implica el saber que puedo tener problemas por mi obediencia a Dios. O sea, tu marido te puede decir lo que sea, pero no te puede impedir orar. Hasta allá no llega su autoridad. ¿Sí o no? Te prohíbo que creas en Jesús. Usted me puede prohibir lo que quiera, pero hasta allá no va, porque a mí la Biblia me manda a creer en Él, y Él está por encima de todo. ¿Sí me hago entender? Miremos ese principio en la escritura. ¿Ok? Hechos. Me va a tocar parar, hay mucho más, porque yo quería llegar a cómo esa autoridad repercute en estorbar a nuestros hijos contra el pecado. Pero bueno, ya queda para la próxima semana. Y ahorita les voy a decir un versículo de adelanto. Capítulo 5. Pedro y Juan habían sido llevados ante el concilio y les habían, en el capítulo 3 del libro de los Hechos y les habían prohibido predicar a hombre alguno en el nombre de Cristo. En el capítulo 5 los cogen otra vez y miren las palabras que les dicen ellos. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando le trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les había mandado Jesús? Prediquen. ¿Qué les habían prohibido a ellos? No prediquen. ¿A quién había que someterse? A Dios. Ellos eran autoridad, sí, pero esa autoridad en ese caso estaba en contra de Dios. O sea, cuando el mandamiento de una autoridad va en contra de Dios, hasta ahí me sujeto. Pueda que me cueste, hermano, a ellos los azotaron, pueden ver. A un hijo le puede costar sangre. A nosotros nos puede costar cárcel, pero nosotros tenemos una autoridad superior y estamos sujetos a Dios y a su palabra. ¿Ok? Y la autoridad, o sea, yo me sujeto a la autoridad hasta donde la autoridad no traspase los límites que Dios establece. ¿Ok? Quiero, ya con todo esto que usted sabe, la autoridad, cómo hay que honrarla, bueno, y todo lo que hemos hablado hoy, quiero que miremos un versículo que nos va a salir, nos va a servir de enlace para la próxima enseñanza de Deuteronomio capítulo 21. Que aquí es donde les digo, hay gente muy difícil, pero nuestro deber es disciplinarlos, y eso nos deja libres. Deuteronomio 21, versículo 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no obedeciere, mire la responsabilidad, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Pues no estamos en esos tiempos donde podemos sacar a nuestros hijos y que lo apedreen. A veces uno quisiera hacerlo, ¿no? Pero no estamos en ese tiempo. Pero aquí hay un principio. Hay cosas, hay muchachos que son rebeldes, rebeldes, rebeldes. Nosotros aún así tenemos autoridad. ¿De qué? De castigarlos. Si él continúa en su rebeldía, yo he librado mi responsabilidad ante Dios, pero él queda en las manos ¿de quién? De Dios. Y créame, muchachos, se pueden convertir ustedes en los más rebeldes, pero es mejor la mano de papá que la mano de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de Dios, Dios. La mano de Dios pesa mucho. Y yo he escuchado madres que dicen: ya no puedo hacer nada, Dios, lo dejo en tus manos. ¿Sabe usted lo que está diciendo, mamá? ¿Está dispuesta a verlo bajo la disciplina de Dios? ¿Así te cueste? Bueno, dejemos el tema ahí. Ya aprendieron mucho sobre la autoridad. ¿Ok? Esa autoridad fue establecida por Dios mismo, que es la máxima autoridad. Ok, Dios ha delegado su autoridad para el buen orden de la sociedad, de la iglesia y de las familias. Entonces, por favor, vamos a orar dándole gracias a Dios por su bendita palabra. Padre, gracias te damos por enseñarnos las Escrituras, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra. Para nosotros es un gran privilegio, Señor. Tal vez como padres no hemos ejercido la autoridad como tú lo mandas en la Escritura, tal vez, o hemos sido muy blandos o muy abusadores. Perdónanos, Padre. Yo sé que hay hijos que tienen conciencia y tal vez no se han sometido a sus padres Y hoy es un buen tiempo para que nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios. Señor, a veces no hemos hecho lo que tu palabra nos manda. Perdónanos. Tal vez como hijo no fui lo mejor, pero ayúdame a ser un buen padre para que mis hijos entiendan el amor de Cristo en sus vidas. Que los hijos se puedan someter a sus padres y honrarlos, amarlos. Que ellos entiendan que esa autoridad de los padres fue puesta por Dios para el bienestar de ellos. Y que las honren, Señor, que haya hijos que honren a sus padres. Te lo pido, Señor, sí, si hay rebeldía en nuestros corazones, ayúdanos a someternos a tu palabra. Esta escritura, todo lo que nos enseña, Señor, para que nosotros honremos el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no es fácil porque todavía tenemos vestigios de esa naturaleza caída, Señor, pero ayúdanos a cumplir delante de ti nuestra responsabilidad. Que nunca abusemos de nuestra autoridad, Señor, que los hombres no abusen de su autoridad como esposos, que los padres no abusen de su autoridad como padres, que nosotros no abusemos de nuestra autoridad como pastores, Señor. Que sepamos que la autoridad que Dios nos ha dado es para edificar y no para destruir. Ayúdanos a cumplir ese papel que tú nos has dado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. La próxima semana seguimos.